camino y camina junto a mí. Yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí. Y un segundo me he alejado, y un segundo me he alejado, y un segundo me he alejado. Cuesta mucho poder perdonar y desgarra tu alma y mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Y sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí. Yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí. Un segundo me he alejado, y un segundo me he alejado, y un segundo me he alejado de ti. Si Dios toma mi mano, cada día más mi rey. Sin ti no puedo vivir. Toma mi mano, Señor, camina junto a mí. Sé mi fuerza, Señor, sé mi gozo, mi rey. Te necesito, rey, cada día más mi rey. Sé mi gozo, Señor, sé mi fuerza, mi rey. Ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Eres digno de todo lo que soy aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Oh, oh. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. De amor se Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, sí, te necesito. Un corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, mi Redentor serás. Yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito, oh sí, te necesito. Con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, Santísimo Señor. Tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, si Dios. Te necesito con corazón contrito, acudo a ti. Si Dios te necesito, yo te necesito con corazón contrito. Acudo a ti, si rey, como el siervo brama con las aguas, así mi rey te necesito con mi corazón contrito. Acudo a ti. Con mi corazón contrito acudo a ti. Vengo a ti, Señor, tal como soy. Señor, a ti Jesús cantamos hoy, solo a ti. A ti Jesús cantamos hoy, solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Oh, Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda. Señor, y ofrezcamos nuestro canto. Sí, Señor. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe. Ayúdame a mirar con tus ojos. Lo quiero sentir con tu corazón. Lo quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad

naciones con tu paz. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Gloria a Jesús.

sabe que Él vive. Grande su amor. De tal manera fue tu amor, fuiste a la cruz a morir. Merecí de ti tal perdón, diste tu vida por mí. ¿Cómo pudiera agradecer? ¿Cómo pudiera expresar? ¿Quién soy yo para que tú, Señor, murieras en mi lugar? Con todo lo que soy, con todas mis fuerzas, te amo, Señor, te amo, Señor. Con todo mi corazón, con todo lo que soy, con todas mis fuerzas, Señor, te amo, Señor. De tal manera fue tu amor, fuiste a la cruz a morir. No merecí de ti tal perdón, diste tu vida por mí. ¿Cómo pudiera agradecer? ¿Cómo pudiera expresar? ¿Quién soy yo para que tú, Señor, murieras en mi lugar? Con todo mi corazón, con todo lo que soy, Señor. Fuerte que es para el Señor. Entra con acción de gracia por sus labios a alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabando.